Bueno, con mucho sabor latinoamericano saludamos a Yamilet Medina. Ella es la presidenta de la Asociación de Latinoamericanos en Castellón, una asociación que viene trabajando en pro de la comunidad inmigrante. Yamilet, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, señor John. Jorge. Señor Jorge, buenos días. Yamilet Medina. ¿Por qué siempre te digo yo? No sé. No he pensado en cambiarme el nombre, Señor Jorge, muy buenos días. Buenos días, a ver si te escuchamos. Parece que no te estábamos escuchando también a través de redes sociales. Por lo tanto, vamos a saludar inmediatamente a todas las personas que nos están siguiendo a través de las distintas redes sociales a esta hora de la mañana. De manera que saludamos con mucho sabor latinoamericano, con música latinoamericana, Yamilet Medina, repito, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Castellón. Les decía que viene trabajando en beneficio de la comunidad inmigrante principalmente. Yamilet, gracias por estar con nosotros y precisamente queremos que nos hables acerca de la labor de esta asociación. Buenos días, señor Jorge. Gracias por la invitación. Pues sí, estamos trabajando muchísimo después de la pandemia más. El otro día que tuvimos la entrevista le hablábamos cómo hemos crecido. Y ahorita, después de la pandemia, pues estamos ayudando muchísimo. Y ahora se nos ha abierto una puerta más, que es con el empleo. Y estamos llegando a muchas ciudades, a Málaga, Córdoba, personas que ahora están perdiendo el asilo y nos piden muchísima ayuda. Madres con hijos, nos toca llevarla al albergue. Es un trabajo... De verdad que estamos apoyando muchísimo a las instituciones de Castellón. Bueno, ha tocado varios puntos, Yamilet, en la área de trabajo que vienen desarrollando. Antes, debo decirle a todas las personas que nos están escuchando, tanto a través del FM o a través de internet, sencillamente, o siguiéndonos también a través de las cámaras, que Yamilet en este momento va en un coche, por lo tanto, a veces la señal pueda que se vea interrumpida, pero bueno, está haciendo el esfuerzo por acompañarnos. Yamilet, hablabas acerca del apoyo en lo que tiene que ver con empleo a las personas que lo necesitan, incluso más allá del área de Castellón. ¿De qué tipo de empleo estamos hablando y qué perfil de trabajador se busca? Pues... ahorita pues en la pandemia sabemos que ha afectado mucho a las personas mayores, entonces están buscando mucho las personas internas para que ayude a cuidarles. Entonces siempre nos piden personas que hayan estudiado gerontología, que cuiden niños, la limpieza. Este es más lo que nos piden, ¿no? Sabemos que tenemos muchas personas profesionales, pero también estamos apoyando también a las personas mayores. Eso es lo que nos piden ahora, porque las personas que han perdido pues también su trabajo y todo, tienen sus padres y siempre nos están llamando para este perfil. Estamos hablando de personas inmigrantes que se acercan hasta la asociación en busca de empleo. ¿Qué otros servicios viene prestando? ¿Qué otro apoyo solidario le viene prestando la asociación a la comunidad inmigrante? Y quisiera también saber si están trabajando más allá del radio de la comunidad latinoamericana. Sí, nos piden asesoría jurídica. La presidenta de la asociación, Aura Praes, es abogada y ella, al ver que trabajamos con personas que no tienen recursos, pues la asesoría jurídica muchas veces es gratuita. Se recurre también cuando han perdido el asilo y todo es muchas veces a mitad de precio o gratis, se le hace a las personas. Entonces tenemos asesoría jurídica, acompañamiento, orientación laboral, cursos de limpieza, cursos de... Ahora tenemos un proyecto que es para los niños y para los padres. También ese proyecto para familiar... enseñarle también a los padres. De hijos y padres, ¿de qué se trata? cómo integrarse, ¿no?, a la cultura de educación sobre el bullying. También tenemos para reforzar las áreas del cole. Sabemos que muchos niños también latinos que vienen y tienen el problema del bullying, entonces también es orientando un poco las personas latinas que vienen, que son nuevas, que los niños entran al cole y entran nuevos, pues tenemos esa orientación. Es decir, cuando un niño llega por primera vez, un niño inmigrante, llega al colegio, ese es un motivo para también sufrir bullying. ¿Cómo afrontarlo? Es un apoyo que le vienen ofreciendo entonces. Es un servicio que ha incorporado en la Asociación de Latinoamericanos de Castellón. Quisiera saber cuántas personas están recibiendo este tipo de atención, Yamilet. Pues en este momento más o menos unas 50 personas, más o menos unas 50 personas, unas 50 familias tenemos ahora. ¿Cómo se pueden poner en contacto todas aquellas personas que estén buscando empleo, que requieran de los servicios de la asociación? Por la página web ASLAMED, sí. Por el Facebook también tenemos Asociación Latinoamericana ASLAMED. Puedo dar mi número de teléfono también, que lo tengo también en la asesoría jurídica, 642-814-511. Me pueden llamar, sí, a cualquier hora. Yo también contesto un día sábado, un día domingo, 24/7. Estoy a disposición de las personas. En algún momento, sí, en algún momento fuera precisamente de esta entrevista me comentabas que también apoyaban a las personas sin hogar, especialmente inmigrantes. Quisiéramos conocer más detalles de esta labor. De acuerdo a la necesidad, pues muchas veces muchos compatriotas o también de otros países, cuando están en los parques, pues me llaman, entonces tengo, pues se puede decir, un privilegio ahorita en el albergue de Castellón, que yo llamo muchas veces a la policía o voy, los llamo directamente y tienen plazas y ayudamos a las personas que no tienen hogar. Pues a veces les pasan X o Y problemas y nos llaman de una, por el boca a boca o nos buscan por internet y de una les llevo al albergue. O muchas veces también entre la misma asociación, pedimos a alguien que tenga una habitación y se le tiene por unos días un hogar de paso. Tenemos ahora la Casa de la Misericordia, que es de personas africanas, y también nos tienden mucho la mano en estos hogares. Lo bueno es que, ¿sí?, lo bueno es que no tienen que hacer documentación. Nosotros estamos o sea, es un auxilio pronto. Sí. Entonces, las personas que estén sin hogar, incluidas familias, se encuentren desamparadas, desprotegidas, en situación de vulnerabilidad, como se le conoce aquí en España, se pueden poner en contacto con la Asociación de Latinoamericanos. Sí, sí, nos puede llamar y de verdad que, no sé, es algo que es como al contárnoslo, al decírnoslo, no sé, hay una unidad muy grande y de una, o empleo o vivienda, de una se encuentra, de una se encuentra. Yamilet, tenemos mucho apoyo ahora. Sí, sí, en algún momento de esta conversación, si te escuché bien, hay algún servicio que cobran y otro es totalmente gratis. ¿Qué se cobra y qué es gratis en el servicio que cobra en los servicios que presta la asociación? Lo único que se cobra es lo de recurrir, la asesoría jurídica, lo que es del abogado. Lo demás todo es gratuito. La asesoría jurídica. Todo lo que es la asesoría jurídica. En materia de inmigración. La presidenta es abogada, sí. Pero es a mitad de precio, ¿no? Muchas veces también si la persona va sin recursos, no tiene trabajo, también se le ayuda. Y se le dice que cuando trabaje, así sea 5 o 10 euros, lo haga. Porque lo que queremos es ayudar, no que la persona nos diga, no, es que no puedo recurrir, he perdido mi documentación por no tener dinero, no. Se puede acercar, que se le hace el documento y cuando la persona trabaje, eso sí debe ser responsable y saber de que se está haciendo una labor por la humanidad, no se está haciendo, vamos, no estamos jugando, queremos es ayudar. Sí, lo que precisamente ayudar, no siempre ayudar es gratis, es facilitarle las cosas, lo importante es ser claro en estos temas. Y por otra parte, ya para finalizar, Yamilet, en este trabajo que realizan, ¿de quién reciben ayuda? Me refiero de pronto a instituciones latinoamericanas, consulado, si los reciben o solamente el apoyo que reciben es de las autoridades de Castellón. ¿Yamilet? Sí, verdaderamente no tenemos ayudas. Sabemos que las instituciones piden muchísima documentación y no tenemos tiempo. Y por eso, gracias por la invitación, hago un llamado a los empresarios que nos ayuden, porque es una, con lo que le comentaba usted ayer, hay mucho trabajo, hay poca ayuda. Y lo que nosotros queremos hacer es el recurso humano. Yo le digo a la gente que el legado más lindo que yo quiero que quede es que el que consiga, que ayude a otro. Lo hacemos nosotros, lo hacemos con nuestras manos. Yo coloco mi coche, mi gasolina y no tengo ayudas, nuestro grupo no tiene ayudas. Entonces, ahora que se abrió esta puerta de empleo, es lo que queremos, que el que vaya trabajando, vaya apuntando, vaya dando un donativo, vaya viendo esta labor. Que es por medio de nosotros, pero ayudas no tenemos. Es decir, no reciben ningún tipo de ayuda institucional. Recursos económicos no reciben ni de parte de los países que de origen de los inmigrantes, ni tampoco de las administraciones españolas. Yamilet, gracias por esa labor que vienen realizando de ayudar a la población migrante, ayudar a las personas más necesitadas. Y ya sencillamente para despedirnos, pues un mensaje a todas aquellas personas que nos puedan estar escuchando, tanto para los inmigrantes que requieran de ayuda y también, como no, también para todas aquellas empresas o instituciones que quisieran también ponerse en contacto con los servicios de la Asociación de Latinoamericanos de Castellón. Muchísimas gracias, especialmente a ti por esa invitación. Y a todos los que me están escuchando, es que muchas veces no se necesita dinero, se necesita es hacer una red y tener ganas de ayudar. Yo puedo tener poco, pero si yo hago una red, sé de un empleo, se lo informo a una persona, sé también, tengo una profesión y en este momento no la estoy haciendo, puedo ayudar a otros. Y mi llamado es servir. Estamos vivos, podemos servir. Y si tenemos el privilegio de tener un buen trabajo, apoyémonos unos a otros. Ese es mi mensaje para el día de hoy. Yamilet Medina, de la Asociación Latinoamericana de Castellón, de Latinoamericanos. Corrígeme bien el nombre, Yamilet, si lo he pronunciado mal. Muy bien, Yamilet Medina Mosquera. ¿Y la asociación? ¿El nombre de la asociación? Sí. Asociación Latinoamericana ASLAMED. Asociación Latinoamericana de Castellón, que trabaja mucho más allá, sí, de la jurisdicción de Castellón. Muy bien, muchas gracias, que tengas un feliz día, Yamilet. Igualmente, hasta luego. Contacto con la comunidad aquí en el Café Mañanero, en este caso con Yamilet Medina, repito, de la Asociación Latinoamericana de Castellón, hablándonos acerca de la labor de ayuda al prójimo. Gracias por estar con nosotros. En breve estará Carlos Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. Y a partir de las 9:30, Latino Deportes, con todos los detalles de lo que fue la jornada de eliminatorias suramericanas. Igualmente todo lo que pasa en la Vuelta a Suiza, los preparativos para el Tour de Francia. También nos espera Rance Lavata con noticias del mundo del espectáculo. Hay mucho todavía para compartir en el Café Mañanero. ¿Está haciendo? Yo, como siempre, escuchando Latinos FM 107.9. Latinos FM 107.9. El Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. Es el momento de conocer las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se está hablando en estos momentos? Vamos inmediatamente entonces a conocerlo. Carlo Angulo. Lo más comentado por los usuarios tanto de Twitter como de Instagram, nos encontramos con el nombre de Errejón, luego de que el día de ayer el diario El Mundo publicara un artículo en el que se anunciase que dos testigos avalaran la denuncia contra Íñigo Errejón por haber dado una patada en la barriga a un hombre de 67 años en la ciudad de Madrid luego de que éste intentase fotografiarse con él. Entre otros de los nombres en la política, nos encontramos con el de Emmanuel Macron, luego de que se hiciera viral un video el día de ayer en el que un hombre abofetease mientras entonaba un eslogan monárquico al presidente de Francia, Emmanuel Macron, cuando éste se acercaba a una audiencia a saludar al público. La policía ha tenido que detener a dos personas luego de que el momento se hiciese viral a nivel mundial, mientras que entre otros los nombres, entre las tendencias del día, nos encontramos con el de Yo Veo Sálvame, al igual que Feliz Miércoles y el hashtag Feliz Mitad de Semana, mientras que el nombre de Pau Donés vuelve a ser tendencia una vez más, luego de que el día de ayer se presentase que lanzarán una camiseta solidaria en nombre de Pau Donés al cumplirse un año de su fallecimiento. La venta de las camisas llegará destinada a una fundación titulada Vivir es Urgente, que se dedica a la investigación contra el cáncer. Entre otro de los nombres, las elecciones en Perú siguen siendo de las tendencias del día, mientras que el nombre de Rajoy vuelve a ser comentado por los usuarios de Twitter luego de que diversos usuarios decidiesen comparar la antigua administración del presidente Mariano Rajoy con la del actual Pedro Sánchez para ver qué hubiera hecho él con respecto a los indultos que se están estudiando en este momento contra los catalanes de Esquerra Republicana. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Es el momento también de recibir a Ransel Lavata, que nos trae noticias del mundo del espectáculo, pero antes, un mensaje muy importante. Estamos a nombre de Pica Pan en Gran Vía Fernando el Católico número 71. Recuerden, es un lugar donde vamos a encontrar panadería colombiana, platos típicos y al lado está Delicias el Paisa, donde también podemos encontrar menú diario. Sí, Delicias el Paisa. No lo olviden, Gran Vía Fernando el Católico número 71. Bien, avanzamos en el Café Mañanero. Lo vamos a hacer entonces ya con el apartado de entretenimiento o noticias del mundo del espectáculo. Ransel Lavata, como todos los días, llega cargado de noticias, del apartado musical, del cine, en fin, de todo lo que tiene que ver con el apartado de la farándula. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Feliz miércoles, señores. La farándula está que pique y se extiende. Atentos, porque Diego Boneta aumenta su fortuna millonaria en dólares a la sombra del sol de México. Sí, como lo oyen. Aumentó su fortuna millonaria gracias a la serie sobre Luis Miguel, en la que él interpreta al artista mexicano y por la que los analistas proyectan que se ganó en los 21 capítulos de las dos temporadas al menos $3,350,000. Toma ya. El portal del periódico colombiano El Tiempo, citando a People with Money, calculó que Bonita ganó $150,000 por episodio. Esto la primera temporada, que constó de 13 capítulos, lo que suma $1,950,000. Atención que no termina aquí la cosa, porque la segunda temporada constó de 8 episodios y por cada uno cobraría $175,000, dando un resultado de $1,400,000. Además de su salario, Boneta también se desempeñó como productor ejecutivo de la serie, así que también gana un porcentaje por las regalías, según reseñó El Tiempo. Bueno, suma, resta, multiplica. Dos puntos. Su patrimonio está evaluado en 145 millones de dólares. Jorge, tú no sé ahora mismo qué piensas, pero yo, sinceramente, considero que esto es mucho dinero. Así que, Boneta, si estás de acuerdo, compártelo con nosotros, tus amigos del Café Mañanero que te apoyan cada vez que estás en la serie de Luis Miguel. Porque sí, aquí no se ha dejado nunca de hablar de esta serie, que por cierto, confirmó su tercera temporada. Hablando de estrenos, Fiel es el sencillo del artista puertorriqueño Wisin junto a su compatriota Jay Cortez y el dúo Los Legendarios. Se ubicó en el puesto número 1 en Estados Unidos y Puerto Rico en la lista Latin R Play y Latin Rhyming de Billboard, además de alcanzar el triple platino aquí en España. Atentos porque la discográfica La Bass Music Group, creada durante la pandemia por Wisin, a la que se unieron Los Legendarios también, informó este pasado lunes, además, atentos, a través de un comunicado que con más de 140 millones de visualizaciones, su vídeo se convirtió en tendencia en más de 25 países. El día del lanzamiento se convirtió además en el vídeo más visto mundialmente y actualmente cuenta con cientos de millones de descargas. Wisin señaló al respecto que se siente feliz de ver cómo las creaciones hechas desde La Bass Music han recorrido el mundo y sobre todo se hacen universal. Esto gracias a Jay Cortez, Los Legendarios y a todo el equipo de trabajo y obviamente también a Wakey Records por su apoyo y colaboración. Cabe destacar que en España el tema ha sido certificado triple platino por sus ventas y actualmente se encuentra top 10 en las 100 canciones más escuchadas del país. Wisin, enhorabuena, sobre todo al dúo Los Legendarios y al Jay Cortez, por cierto, un cantante con mucho estilo. Como también los que van a visitar el Chamo Barbershop cada fin de semana para ese look de verano. Sí, se acerca el verano y por qué no pasar por donde el Chamo para darle un refresh a ese look. Atentos porque tenemos ofertas, por ahí vienen ofertas. ¿Quieres saber más? Bueno, pues visita su cuenta oficial de Instagram, @ El Chamo Barbershop, ubicado en la avenida de María Ross número 2 en Burjasot Godella, cerquita de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot Godella, línea 1 amarilla. El Chamo Barbershop sí que sabe y tiene todos los estilos. Un saludo a mi amigo, mi hermano Andrés y todo su equipo de profesionales que les espera con un catálogo amplio de cortes de pelos. El Chamo Barbershop. Matió, Centro de Belleza Integral, con sus tres sucursales en Benicalapa, Valencia y aquí en Torrefiel a la vuelta de nuestros estudios, les espera con un amplio catálogo de servicios de estética, pestañas, uñas, pedicura, también tenemos dermabrasión, limpieza facial, masajes y sobre todo tratamiento del cabello. Ahora que se acerca la época de calor con la humedad, es necesario tener cuidado y sobre todo lucir bien. Allí se encargarán de tu imagen porque Matías sí que sabe del verdadero Centro de Belleza Integral. ¿Quieres saber cómo llegar a ellos? Bueno, muy fácil, a través de Instagram, Matías Oficial Valencia. El entretenimiento continúa en nuestra cuenta oficial de Instagram, @ El Café con Jorge Rivera. Jorgito, te saludo, te bendigo como a todo el equipo y ya saben, mañana es jueves del recuerdo, jueves de TVT. ¿Con qué vendré? Quien vivirá, verá. Queden en sintonía porque hay muchísimo más en Latinos FM, la más popular. Muchas gracias, Rance Lavata, con las noticias del mundo del espectáculo. Turno ahora para la pauta publicitaria, unos consejitos comerciales y ya regresamos con el personaje del día y la información deportiva. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. Restaurante Patacón Tostao. Ahora con servicio a domicilio y de recogida. 963-225-277. Variedad de patacones, platos colombianos, platos combinados, comidas rápidas, pan de bonos, empanadas ensaladas y jugos naturales. Visita nuestra carta en patacontostao.es y haz tu pedido 963-225-277, calle Albacete 21, Valencia. Seguimos haciendo lo imposible, totalmente posible. Portátiles y PCs, formateamos tu ordenador, eliminamos todos los virus. Si tu equipo va lento, te lo dejamos como un Fórmula 1. Además, desarme, limpieza y cambio de componentes a precios imposibles de igualar. Calle San Vicente Mártir 244, bajo derecha. Teléfono 638-620-093. Portátiles y PCs. El pollo crujiente. Ya puedes disfrutar más cerca de ti de Ala Broster 2 en la zona de Patraix. Todo el sabor del pollo Ala Broster, lechona, combos, su exquisita panadería con el pan de bono recién hecho. Y este verano tendrás ensalada de frutas, cholados y muchas delicias más. Ala Broster, los miércoles son de Ala Broster Locura. La pieza de pollo a un euro. Ala Broster 2 en la zona de Patraix. Calle Jacinto La Baila 31. Y en su local de siempre, calle Alquería de Giner 14. El pollo más crujiente. Papas rellenas, empanadas argentinas, arepas. ¿Qué haces, Mari Carmen? La lista de todo lo que compraré hoy en Central Rico Latin Food. Pues se nota para mí salteñas, baleadas hondureñas, pupusas del Salvador. Ah, y también tequeños gigantes, cachapas y las 7 variedades de empanadas venezolanas. ¡Lo quiero todo! Central Rico Latin Food, el rico sabor de las calles latinas en Valencia. 10 países latinos servidos en una sola mesa. Abierto todos los días, domingos y festivos de 8 a 15 horas. Frente al Mercado Central. Síguenos en Instagram, @centralrico. Los pan de bonos, empanadas y arepas con todo, entre otras delicias, no te pueden faltar. Por eso Don Arepo ofrece a domicilio toda su gastronomía. Además, recogida en el local, panadería, menú diario, pide lo que quieras. De 9 de la mañana a 9 de la noche, 960-177-925. WhatsApp 632-335-737. Calle Escultor Vicente Rodilla, número 5, Metro Patraix. Recuerda, comer bien es salud. Don Arepo. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Si tu vecina está cantando, no desde ya no quisiera. Las manos en alto y griten. Es porque está en sintonía de Latinos FM, la radio de los latinos. Latinos FM. Infelices los cuatro. No importa el que dirán, no puta si. Mami, yo me siento suyo. Una radio sin fronteras. Efectivamente, Latinos FM, una radio para todos. Y es el momento de conocer el personaje del día. Es un segmento que a esta hora trae Carlo Angulo. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día, sin duda alguna, es el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien el día de ayer se hizo viral luego de que se compartiese en las redes sociales un video en el que un hombre lo abofeteaba al presidente francés durante una visita a la localidad de Tain-el-Hermitage en el sureste de Francia. El gobierno confirmó la autenticidad de las imágenes que circularon durante las redes sociales. De acuerdo con el video difundido en Twitter, Macron se acerca a un grupo de personas y conversa con un hombre que luego toma su antebrazo y lo agrede rápidamente golpeándolo en la cara. El entorno del mandatario dijo que se trató de un intento de bofetada, dos personas fueron detenidas, de acuerdo a como indicó la prefectura de la policía. Tanto Macron como el agresor estaban usando mascarillas durante todo el momento, pero posteriormente el presidente tuvo que volver a acercarse a los ciudadanos que se habían reunido en el lugar y tratar de seguir conversando con ellos sin señales de haber sufrido ningún tipo de golpe de consideración. El incidente ensombreció el inicio de esta gira de Macron, que según había dicho, estaba destinada a tomar el pulso del país por las manos, y se esperaba que el centrista buscara la reelección en las próximas elecciones presidenciales que están previstas para el año 2022. Gracias, Carlos. El Café Mañanero. Recording in progress. el café mañanero a nombre de Caxe Latino Abate en la Avenida de la Plata, número 107. Recuerden, un lugar donde vamos a encontrar productos latinoamericanos importados de las mejores marcas y a los mejores precios. Caxe Latino Abate, productos del mundo. También, por supuesto, productos nacionales. Caxe Latino Abate. Mucho sabor latino. Caxe Latino Abate. Con los arroces, igualmente el maíz mote. También las bebidas y hasta los licores. Muchos productos latinoamericanos en el Caxe Latino Abate. Un catálogo impresionante de productos importados y productos nacionales. Abierto todos los días. Caxe Latino Abate. No lo olvides. Avenida La Plata, número 107. Yo no tengo nada que mi beso. ¿Dónde suenan todos tus éxitos? Toda la información deportiva en Latino Deportes. Llega la información deportiva. Recording in progress. La información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes y hoy nos corresponden las eliminatorias suramericanas. Esta madrugada se han jugado un total de 5 partidos. Adolfo Jiménez del Río nos tiene el resumen de lo que ha pasado en la fecha número 8. Es importante tener en cuenta que de estas 8 fechas, 2 no se llevaron a cabo debido a la pandemia. A propósito, en lo que fue el regreso del público, Colombia y Argentina dividieron honores. Triunfo importante a propósito para Perú. Primer triunfo en estas eliminatorias. Y se fue en blanco a propósito Ecuador en esta fecha. Tiene mucha intermitencia estas eliminatorias. Sí, tienen mucha intermitencia. Yo creo que obedece también la complejidad de jugar en estas circunstancias. Bueno, buen resultado también para Bolivia en condición de visitante. Un empate ante Chile. Y también destacamos, como no, el triunfo de líder Brasil. Ha logrado el pleno. Impresionante, contundente Brasil. A lo grande, a lo potente. Bueno, Venezuela y Uruguay que lograron un empate. También dividieron honores. 3 empates se presentaron entonces en los 5 compromisos de esta fecha. Adolfo Jiménez del Río. Tremenda trasnochada nos ha generado las eliminatorias suramericanas rumbo a Qatar 2022, comenzando con un impresionante partido entre Colombia y Argentina, el cual terminó 2-2 después de haber ido perdiendo 0-2 Colombia ante un resultado totalmente inesperado y que en los 14 minutos primeros ya lo estaba haciendo. Tuvo que darlo absolutamente todo para lograr ese empate en extremis, en el último segundo del partido, y que demostrar que tenía plantilla no solamente para haber sacado ese resultado, sino quizá para haber ganado el partido. Espectacular la presentación también de su portero David Ospina, que tapó absolutamente de todo. Todos los tiros de Messi fueron controlados por el portero colombiano. Espectacular presentación que le da un buen paso en la clasificación general, ya que los resultados negativos, por ejemplo, de Ecuador, que cayó ante Perú 1-2, el empate de Uruguay con Venezuela 0-0, la caída de Paraguay ante Brasil 0-2 y el empate de Bolivia con Chile 1-1, ponen la clasificación general de la siguiente manera. Primero, Brasil con 18 puntos, un equipo que está absolutamente arrollador. Segundo, Argentina con 12 puntos. Tercero, Ecuador con 9 puntos. Cuarto, Uruguay con 8, empatado precisamente con Colombia con los mismos puntos, 8 puntos en la quinta posición. En la sexta se encuentra Paraguay con 7, séptimo Chile con 6, octavo Bolivia con 5, noveno Venezuela con 4 y último Perú con 4 puntos. Vamos precisamente ya con las reacciones de este importante encuentro, el duelo más atractivo de la jornada, el Colombia-Argentina. Debo decir que rápidamente se fue arriba en el marcador Argentina y no solo eso, amplió la ventaja, sorprendió. Atrevería a decir casi sin tanto esfuerzo. Sin embargo, Colombia tuvo capacidad de reacción, descontó por intermedio de Luis Fernando Muriel, el jugador del Atalanta, mediante penalti. Y sobre el final del compromiso, Borja, Miguel Borja, alcanzó el empate cuando ya el partido estaba a punto de concluir. Vamos a escuchar las valoraciones. Empezamos con el lado colombiano. Empezamos con Reinaldo Rueda, repito, técnico de la Selección Colombia. El técnico Rueda, que recordemos, se está apenas estrenando en el banquillo, si se puede decir estrenando, porque, o reestrenando, ¿no? Y él estuvo en la Selección Colombia hace algunos años, buscando este mismo objetivo, clasificar a un mundial. Bueno, pues, las valoraciones de Reinaldo Rueda tras el empate 2-2 ante Argentina en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Bueno, antes que todo, resaltar el juego intenso, muy bien disputado en las dos selecciones, ponderar el trabajo del seleccionado argentino, que demuestra en cada juego su capacidad, el talento de sus hombres, el gran trabajo que viene haciendo el profesor Lionel, y por eso creo que se hacía muy difícil este juego, y más cuando ellos logran irse en ventaja. Indudablemente que lo de Colombia ha sido muy meritorio, resaltar ese aspecto del carácter, la capacidad volitiva del seleccionado colombiano. Nos costó asimilar ese 0-1 y creo que Argentina lo aprovechó muy bien para colocar el juego 0-2. Y después fue aceptar los errores que hemos cometido, saber que los teníamos que trabajar, pero en la cancha, en entrenamiento, asimilarlo y buscar la reacción en el segundo tiempo, no perdiendo la cabeza, concentrándonos en el juego y buscando el resultado, que no era fácil por el oficio que tiene el seleccionado argentino. Bueno, valoración entonces por parte de Reinaldo Rueda, recordemos, técnico de la Selección Colombia. Pasamos inmediatamente a conocer las valoraciones del técnico de Argentina, Lionel Scaloni. No voy a hablar de mis jugadores puntualmente, porque la verdad que han hecho un esfuerzo enorme. Ya tengo que felicitar en cuanto a eso, porque la verdad que jugar acá no es fácil, con la temperatura, con el estado del campo, hay muchas cosas que influyen, y con un rival que juega. Entonces, no me gusta caerle a los jugadores, sobre todo cuando son los primeros que no quieren que las cosas salgan mal, así que no entro a valorar el partido de cada uno individualmente. Vamos a escuchar también a Miguel Ángel Borja. Repito, el jugador que logró el empate para la Selección Colombia, 2-2. Colombia-Argentina. A ver si tenemos por aquí ya las declaraciones de Miguel Borja. Delantero, contundente, con mucha fuerza, empató de cabeza. Bueno, primero darle la gloria y la honra a Dios. Sin él nada es posible. Y bueno, creo que hicimos un buen trabajo. El equipo mostró jerarquía, mostró muchas ganas de ganar el partido, a pesar de que el árbitro paró mucho el juego. Yo creo que mantuvimos la calma y se logró un bonito empate. creo que se sumó, que es lo más importante. Pregunta Fabio Tobeda de Blue Radio. Miguel, desde el primer minuto tú tuvo mucha presencia en el área, pero también lo vimos al íntimo, claro. Bueno, yo creo que el profe me conoce muy bien, sabe que a mí me gusta salir del área, que cuando no estoy generando mucho en el área, no me gusta quedarme ahí adentro, me gusta salir, y fue lo que me dijo, que me moviera mucho, que tuviera mucha movilidad, que los presionara mucho en la parte de arriba, porque iban a tratar de quemar tiempo, a manejar el partido, y fue lo que me dijo, que los apretara siempre. Miguel Ángel Borja, ese es su presente en el marcador. Muy bien, hay mucho que contarles acerca de estas eliminatorias. Ya Adolfo Jiménez del Río repasaba precisamente la tabla de clasificación. Es importante recordar que clasifican al Mundial los primeros cuatro. De momento, esas posiciones las ocupan Brasil, que está contundente. Impresionante Brasil, extraordinaria campaña la que viene desarrollando con Neymar, con toda la corte que tiene Brasil en estos momentos. El segundo lugar es precisamente para Argentina. La tercera posición la sigue ocupando Ecuador, pese a haber perdido los dos compromisos. El cuarto es Uruguay. Y en la quinta posición está Colombia. Respecto a cómo está la tabla de clasificación, yo creo que esta es quizás la novedad más importante. El quinto clasificado, conviene recordar que juega un partido de repesca ante un equipo de Oceanía, perfectamente Australia, sí. Normalmente es Australia. Y llueven las críticas al combinado chileno porque empató ante Bolivia. También ya hay críticas para Ecuador, se fue en blanco en esta fecha. Teníamos por aquí también las declaraciones, algo más de las declaraciones de Scaloni, el técnico argentino, porque no le alcanzábamos a escuchar muy bien. Pero la verdad es que se quedó con un sinsabor y no es para mí, no es comprensible que luego de ir ganando 0-2 terminaran empatando. Debo decir que el compromiso resultó bastante rocoso. Primó el juego fuerte. Colombia no desplegó quizás todo el fútbol que nos tiene acostumbrado. Un fútbol fluido. Especialmente en el primer tiempo lució un poco timorato. Luego logró corregir sobre la marcha. Y gracias a esa corrección, pues logró ese empate 2-2. Una jornada de muchos goles. Una magnífica actuación de David Ospina, como bien lo decía Adolfo Jiménez del Río, que le paró todo a Lionel Messi. Tuvo algunas oportunidades de gol bastante claras. Sin embargo, David Ospina le ahogó el grito de gol. Siguiendo con más de la fecha, Adolfo Jiménez del Río nos tiene más información. Tenemos no solamente las eliminatorias suramericanas. En el transcurso de la semana vamos a seguir hablando, analizando más en lo que fue esta jornada. Antes me quiero detener en la continuidad en el ambiente deportivo en Latinoamérica, porque resulta que hoy la justicia brasileña va a estudiar, va a analizar dos pedidos para suspender el torneo que se debe empezar la próxima semana, apenas la próxima semana. Bueno, cuando falta menos, repito, de una semana para el comienzo de la Copa América y tras la confirmación del presidente Jair Bolsonaro, en Brasil aún no se ha alcanzado los consensos necesarios para su organización. Mientras que el ministro de Salud, Marcelo Quiroga, justificó la decisión de organizar el torneo, la Corte Suprema juzgará desde mañana concretamente, dos recursos que piden su suspensión. Las dos acciones que serán juzgadas fueron presentadas debido a la altísima incidencia de la pandemia de COVID-19 en el país, donde ya han muerto más de 475 mil personas y fueron impulsados por el Partido Socialista Brasileño y la Confederación Nacional de Trabajadores Metalúrgicos. El Partido Socialista Brasileño y la Confederación Nacional de Trabajadores Metalúrgicos son los que han presentado estas acciones en contra de la realización del evento. La próxima edición de la Copa América iba a ser organizada, recordemos, de forma conjunta por Argentina y Colombia, pero ambos países, por diversas razones, renunciaron a organizar el torneo que la Confederación Suramericana de Fútbol, CONMEBOL, le encomendó entonces a Brasil, pese a que es uno de los países más afectados del mundo por la pandemia. Es decir, las razones que llevaron a Colombia y Argentina a declinar a organizar el evento, la pandemia principalmente, aunque en el caso de Colombia habría que añadir el tema de las protestas sociales, se repite también en Brasil, el tema de la pandemia. Los jugadores también no están muy entusiasmados en Brasil. Dicen que no tienen vacaciones. Recordemos que Brasil está clasificado para los Juegos Olímpicos y muchos de sus jugadores van a estar participando en los Juegos Olímpicos. De allí cierto desinterés, ¿no? El tema ha tomado un tinte político preocupante. El fútbol despierta muchas pasiones, es el deporte más popular del mundo y todo aquello que es popular es muy apetecible para los políticos. Jair Bolsonaro, que conoce perfectamente del tema, no ha querido desaprovechar la oportunidad. Y es por eso que se ha empeñado en organizar la Copa América que declinaron Argentina y Colombia. Que tenga los mismos problemas. Bueno, veremos entonces finalmente qué pasa. Si la justicia escucha los pedidos, que entre otras cosas de un partido político, entendemos el tema de los trabajadores, llama la atención de que no lo haga ninguna organización que tenga que ver con el sector salud. ¿Qué tanto peso puede tener un pedido de esta naturaleza? Es difícil en estos momentos vaticinar la decisión que vaya a tomar la justicia brasileña. Pero este es el panorama. Quería quedarme también con, volviendo al tema de los partidos de clasificación, destacar el triunfo de Perú 2-1 en Ecuador, en Quito. La primera victoria del equipo Inca en estas eliminatorias. No sé si en algún momento el equipo ecuatoriano se confió. Da la sensación de que se confió. Pensó de que le iba a ganar a Perú porque lo veía débil en la tabla de que clasificación. Venía precisamente de perder en condición de local ante Colombia. Mire cómo es el fútbol. Recordemos que hace tres fechas Ecuador goleó a Colombia 6-1. Va Colombia, se enfrenta a Perú y le gana por goleada, 0-3. Y ahora viene Perú y le gana a Ecuador. Qué equilibrado está el fútbol al otro lado del Atlántico. Así cantaron los goles en el Perú. Radio Programas del Perú. El genio de la lámpara con camiseta de Perú para poner el 1-0. Cristian Cueva fue la gran figura. Respira Perú en Quito. Perú lo gana. Perú 1, Ecuador 0. Gol. al anotar el primer gol. Pero sin duda alguna, el hombre que movió el partido fue La Padula. La Padula, sí. Quiero decir todo el mérito para La Padula. Y aquí está el segundo gol. Una alegría para el pueblo peruano en las eliminatorias suramericanas. Mañana seguiremos escuchando más reacciones a propósito de estas eliminatorias que apenas se jugaron esta madrugada. Adolfo Jiménez del Río, hay más información deportiva. Recuerden los deportes en el Café Mañanero a nombre de Brasas y Calderos Restaurante en la Avenida La Faguir número 7. Es un sitio donde vamos a disfrutar buena gastronomía mediterránea, empezando por los arroces y también carnes a la brasa. Los almuerzos diarios, Brasas y Calderos. Un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Brasas y Calderos Restaurante, cerca al Estadio Ciudad de Valencia del Levante. Continuamos con más fútbol. Adolfo Jiménez del Río, partido amistoso de la selección española, afinando ya para el europeo, la Eurocopa, mejor dicho. Tremenda sorpresa dio la selección sub-21 de España, venciendo y goleando a Lituania 4-0. Era cierto que era un partido amistoso, pero parece ser que jugaron como si el objetivo fuera ganar y demostrar que también pueden hacer una excelente presentación. Y es cierto que los mayores los miraron para ver cómo realizaban el partido. Y quizá algunos se estarán preguntando si ellos lo dan así de fuerte en sus partidos, como lo dieron estos jóvenes en la noche de ayer. Perdón, es la sub-21, no la absoluta, que va a estar participando en la Eurocopa. Bien, pasamos a otras disciplinas deportivas. También tenemos ciclismo, está en marcha la Vuelta a Suiza y tenemos cerca el Tour de Francia. Tremenda etapa vimos en el día de ayer en la Vuelta a Suiza, donde el ciclista neerlandés Mathieu van der Poel, cuádruple campeón mundial de ciclocross, logró su segunda victoria en esta edición 84 del Tour de Suiza y se impuso en los últimos 150 metros de la meta, y en lo cual fue imposible neutralizarlo por parte del pelotón. Impresionante victoria y que lo pone líder de esta Vuelta a Suiza. Y con esta victoria le arrebata el liderato al suizo Stefan Kuhn de Groupama y pasa a ser tercero a 4 segundos, mientras que Alaphilippe se mantiene segundo. Iván García Cortina es sexto a 16 segundos. El ecuatoriano Richard Carapaz, séptimo a 17. Y el colombiano Rigoberto Urán, décimo a 39 segundos. Y para hoy, el Tour de Suiza continúa con una etapa de 171 kilómetros con salida en Saint-Urbain y llegada a Gstaad, con el puerto de montaña de Smonser de segunda categoría y a 10 kilómetros de la meta. Puede ser la opción para que los grandes escaladores comiencen a luchar por este Tour de Suiza. Por lo pronto, la clasificación general queda de la siguiente manera. Primero, Mathieu van der Poel. Segundo, Julian Alaphilippe a 1 segundo. Tercero, Stefan Kuhn de Suiza a 4 segundos. Cuarto, Maximilian Schachmann de Alemania a 6 segundos. Quinto, Mattia Cattaneo a 13 segundos. Sexto, Iván García Cortina a 16 segundos. Séptimo, Richard Carapaz de Ecuador a 17 segundos. Octavo, Nelson Pöls de Estados Unidos a 29. Noveno, Andreas Kron de Dinamarca a 37. Y décimo, Rigoberto Urán de Colombia a 39. Seguimos en Latino Deportes a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, Gastronomía de Brasil y Ecuador. Dispone de un salón para 140 comensales. Sí, además salón privado y una magnífica terraza. Toda la gastronomía de Brasil y Ecuador, platos a la carta y menú diario de martes a viernes. Les esperamos entonces en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Y continuando con más información deportiva, también está Roland Garros, Adolfo Jiménez del Río. La pareja número 1 del tenis mundial, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, los colombianos, sacaron adelante un durísimo partido frente al alemán Kevin Kraunitz y el rumano Tecau. 2-6, 7-6 y 5-7 fue el resultado a favor de los colombianos y ya están en las semifinales del Roland Garros. Y en la parte masculina, Stefanos Tsitsipas dio buena cuenta de Daniel Medvedev en un impresionante partido, venciéndolo 6-3, 7-6 y 7-5. Pero lo que sí no le costó mayor esfuerzo fue al alemán Alexander Zverev al vencer al español Alejandro Davidovich de forma contundente, 6-4, 6-1, 6-1. Y el español queda por fuera de esta posible semifinal y que había sido algo histórico para él. Por lo pronto, en la rama femenina también la pelea está durísima porque la española Paula Badosa, en un enfrentamiento también durísimo, no pudo con Tamara Zigzag y cayó 7-5, 4-6, 8-6. Con el sabor de Don Arepo nos vamos acercando ya a la parte final. Recuerden, Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla número 8, panadería colombiana, platos típicos, menú diario, Metro Patraix, Don Arepo. Hoy precisamente de vuelta tras un día de descanso. Bueno, mañana les invitamos a seguir Latino Deportes. Vamos a estar analizando ese partido donde Ecuador cayó en casa ante Perú. Esa primera victoria peruana en estas eliminatorias. Y siguiendo con el torneo que clasifica a 4 equipos directamente para el Mundial de Qatar, más una repesca. Estaremos, como no, también analizando ese empate de Venezuela ante Uruguay. Empate 0-0, la Vinotinto, que perdió ante Bolivia, cosechó un punto en esta jornada de 2 partidos. ¿Sí? Discreta actuación de la Vinotinto. Y merece también un análisis el líder. Brasil lleva un pleno, sí. Todos los partidos los ha ganado. Está muy fuerte. Brasil siempre ha sido fuerte, pero esta vez la verdad es que está contundente. Y amerita también un análisis ese partido que la selección chilena empató ante Bolivia. No levanta cabeza. El debut de un nuevo técnico en el banquillo no le ha ido nada bien a la selección austral. Pero repito, todo esto lo vamos a estar analizando mañana y con reacciones. Es una jornada que apenas se ha jugado esta madrugada y que en la edición de hoy apenas hemos tenido tiempo para analizar el duelo que protagonizaba la fecha. El Colombia-Argentina, empate 2-2. También, por supuesto, vamos a sacar otras conclusiones. Por lo tanto, la invitación para que nos sigan acompañando en Latino Deportes. Mañana de 9:30 a 10 a través de Latinos FM. Luego también el espacio lo estaremos compartiendo en las redes sociales. Que tengan un resto de día muy feliz. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Rance Lavata y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Da a conocer tu empresa. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962 1180 14 y el móvil 689 95 25 74. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. Sorpresa Valencia tiene para ti el desayuno sorpresa que tanto te gusta ver en la mesa. Si deseas enamorarle cada día un poco más, no es necesaria una fecha especial. Pequeños gestos marcan una gran diferencia. Juntos haremos que los cumpleaños, aniversario, decoración o regalo sean increíbles. Si el ánimo de alguien deseas levantar, un desayuno sorpresa deberías llevar. El ingrediente secreto es el amor. Somos Sorpresa Valencia en Instagram. WhatsApp 661-769-965.

montaste en el pony, en el pony. Parece un stripper en el tubo haciendo money. Ven y montaste en el pony, a tu asesina bomb. Yo le voy a pasar la honey. En la máquina se monta, vuelve y se desmonta. Si está bellaqui, tú eres la yoki. En la máquina se monta, vuelve y se desmonta. Si está bellaqui, tú eres la yoki. A disfrutar de una mañana con M de Mujer. M de Mujer. Con Ruby Lara por Latinos FM. De la semana, miércoles 9 de junio, comienza con M de Mujer, el primer magazine para la mujer latina que ningún hombre debe perderse. Un programa cargado de muy buena música, información de actualidad y por supuesto todo lo que necesitamos saber de este mundo tan loco en el que vivimos. 640-86-42-81 640-86-42-81 es el teléfono para que te comuniques con nosotros. Si es la primera vez que nos escuchas, guarda este dial, la 107.9 Latinos FM. ¿Que quién soy? Yo soy Black Ruby. Estaré acompañado de los próximos 120 minutos. Síguenos en redes sociales, Latinos FM Valencia en Facebook. Dale el dedito hacia arriba. O en esa red social llamada Instagram, arroba latinosfmvlc, para que estés al tanto de toda la actualidad musical, de lo que la familia Latinos TV y Latinos FM preparamos con mucho cariño para ti. Por supuesto, este programa no podría salir al aire sin la colaboración de nuestros patrocinadores. Sorpresa Valencia, su ingrediente secreto siempre es el amor. Alcazu Abogados, si necesitas asesoramiento jurídico, ya lo sabes, cuentan con una legión de despachos de abogado multidisciplinar. Central Rico, ya puedes desayunar como en tu tierra, panadería colombiana. Locutorio Caracas, envío de paquetería marítima aérea a Venezuela. La vaquita sabrosa en el mercado de Torre Fiel.